Así es, buen día para todos, para todas. Estamos en una nueva jornada. Nosotros desde el año 2019 venimos trabajando en un proyecto interinstitucional en donde participamos desde la escuela del CET número 11, la Fundación Creando Futuro y el INTA en la Huerta Comunitaria de Fátima. Venimos desarrollando proyectos comunitarios en los cuales en octubre hacemos como un poco del cierre de las prácticas, pero además conmemoramos el cumpleaños de la huerta, que en este caso cumple el número 8 años, y también celebramos el Día Internacional de la Acción por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Hoy tenemos una jornada que tiene que ver con un conversatorio donde invitamos a diferentes referentes o actores sociales para poder charlar y conversar sobre el acceso al alimento en este contexto. Y los distintos sectores que también acompañan el día de hoy. Sí, nosotros realmente somos parte de la huerta desde el inicio, somos uno de los fundadores de la huerta junto al padre Luis García, quien fue que convocó en algún momento con una problemática puntual que era la alimentación, estamos hablando del 2017, y de ahí en adelante, bueno, fuimos haciendo acciones que tienen que ver no solamente con la alimentación, sino también con todo lo comunitario. La huerta es comunitaria porque hay mucha gente participando de esa, de diferentes organizaciones sociales y de diferentes instituciones de Viedma que ayudan a un proceso en busca de un alimento sano, sin uso de agroquímicos, dando la posibilidad a que la gente se forme y tenga su huerta en su casa y pueda hacer su propio alimento. Que tenga su alimento fresco desde la huerta a la mesa. Es lo que buscamos y seguimos buscando e insistiendo en este camino, más que nada en este momento que hay una crisis que de alguna forma nos hace repensar algunas cuestiones que tienen que ver con los sistemas productivos, con cómo se mueve la economía, quiénes son los que realmente definen qué comer o no comer de algunas personas. Bueno, esa es la discusión que hoy seguramente vamos a estar teniendo hoy en este encuentro. ¿Cuál es la importancia que ustedes le atribuyen a este tipo de espacios, como bien decíamos, en la crisis actual que mantenemos hoy en día? Bueno, para nosotros la huerta es una herramienta de transformación. Surge además, ¿no?, como una construcción colectiva para poder producir alimentos, pero además también como un espacio de reflexión, de discusión, es un espacio de acción política y además también un espacio de capacitación, entonces donde favorece un montón de aspectos, como decía recién Oscar, y donde todo el tiempo se está compartiendo con la comunidad desde diferentes espacios, diferentes organizaciones son las que participan también en la huerta. Este año se desarrollan dos capacitaciones, por ejemplo, una del INTA que está destinada a docentes y otra desde la Fundación Creando Futuro, junto con el Capacitarte, desde el Centro de Formación Profesional. Y después, bueno, venimos desde las prácticas con la escuela, con el CET 11, también participan el programa Hogares de Cristo. Entonces, como para que te des una idea de la cantidad de actores que estamos todo el tiempo interviniendo en el espacio de huerta y cuidando este espacio como una acción política también, ¿no? Ante todo este contexto y de resistencia.